Sí, vamos a entrevistar a la coordinadora del programa de prevención de violencia en las aulas de SUTEBA. Ella es Patricia Díaz. Patricia, ¿nos escuchás? Sí, sí, te escucho. Bien dicho, así como lo dije. Es un programa de prevención, de intervención en situaciones de conflicto en las escuelas del SUTEBA. Perfecto. Sí, mi nombre es Patricia Romero Díaz. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, queríamos preguntarte acerca de esta problemática que uno va viendo en la actualidad, ¿no? La violencia que se genera en las aulas con los alumnos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, lo que está ocurriendo nosotros en relación a estas situaciones, a la situación de conflicto y de violencia en la escuela, en realidad la venimos trabajando desde que somos SUTEBA, desde que nos conformamos. El año que viene van a ser 30 años que nos conformamos como organización sindical. Siempre fue una temática, un campo de intervención directa en las situaciones, de reflexión, de generar espacios de capacitación. No es algo nuevo ni novedoso en lo que tienen que ver con nuestras políticas gremiales. Hace 3 años nosotros conformamos un programa provincial de intervención. Hoy tenemos un equipo provincial que está conformado, lo llevamos adelante desde la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría Gremial, donde tenemos un abogado, una psicóloga, compañeras que han sido o son inspectoras de psicología, directivos, profesores con trayectoria en resolución de situaciones de conflicto, en trabajo en red. Y estamos interviniendo en distintas situaciones que se dan en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, que queremos decir, existen estas situaciones, se dan, tienen distinta intensidad, cuando decimos intensidad decimos conflictividad, peligrosidad, no son todas iguales, cada una es particular, cada una tiene sus características específicas, e intervenimos directamente a través de los SUTEBAs de los distritos, generamos espacios de capacitación y formación con maestras, maestros, directivos, EOE, de las escuelas de la provincia, en toda la provincia de Buenos Aires, como un elemento de anticipación o de prevención y de construcción de herramientas para el abordaje de estas situaciones. Y exigimos algunas cuestiones a la Dirección General de Cultura y Educación que tienen que ver con medidas de resguardo hacia el trabajador de la educación que atraviesa o que es objeto de violencia en las escuelas y de reparación pública. Nosotros en este momento estamos terminando y vamos a presentar y vamos a exigir un acuerdo paritario. En un acuerdo paritario que la Dirección General de Escuela determine medidas de resguardo hacia los trabajadores de la educación, y si querés te cuento de qué se trata. Dale. Este resguardo, porque nosotros hemos encontrado en esta larga experiencia y largo, pateamos mucho todo el territorio de la provincia y estamos mucho en las escuelas, encontramos algunas cuestiones que son, hay vacíos, hay agujeros que no, en los que no está contenido esta figura de situaciones de violencia en el ámbito escolar. ¿En dónde? Por ejemplo, en la normativa. Hoy no queda claro cuando un docente atraviesa estas situaciones, ¿cómo se procede con este docente? Si queda en su lugar de trabajo, si es necesario que sea. Patricia, ¿de qué situación, discúlpame que te interrumpa, de qué situación en particular estamos hablando, como para entenderlo un poquito más? Distintas, pueden ser situaciones de agresión física, verbal o psicológica entre adultos, pueden ser entre compañeros, de padres a docentes. Está bien, bien. Hay situaciones violentas entre alumnos, estoy pensando en escuelas secundarias, nosotros estuvimos atravesando y atravesamos situaciones de denuncias de parte de padres hacia docentes de supuestos abusos dentro de las escuelas, uh-huh. supuestos abusos sexuales, ¿no? Sí. Dentro de las escuelas, y, la experiencia. Y entonces, a partir de ahí, a partir de estas situaciones, cuando empezamos a analizar qué ocurre, bueno, no hay una normativa clara de cómo tienen que intervenir los supervisores, no hay uh-huh. un articulado claro en lo que rige nuestro puesto de trabajo, de cómo se procede, de cómo deben proceder con el trabajador de la educación. Uh-huh. Digo esto porque sí tenemos una circular conjunta número 1 de la Dirección General de Escuelas que da indicaciones a los docentes, que nosotros la recibimos muy bien, esa circular conjunta, de hecho la difundimos, dice cómo intervenir ante estas situaciones. Pero nosotros vamos un poco más allá como sindicato. Estamos pensando cómo hay que intervenir también para cuidar, resguardar y proteger al trabajador de la educación. Entonces decimos, medidas de resguardo. Cuando el trabajador atraviesa, vamos por ejemplo a las situaciones de denuncia de supuestos abusos, que es lo último que apareció en los medios. En el 80%, 85% la justicia interviene y vimos que define que no, si bien existen casos de abuso, no ocurren en el ámbito escolar. Ahora, estos compañeros que son señalados, identificados, sí, un estigma terrible, estigmatizados, vos no sabés, expuestos y sobreexpuestos en los medios, de una manera incontrolada, atraviesan situaciones de sufrimiento psicológico, hay daño social en el vínculo entre el jardín y la comunidad, hay sufrimiento y preocupación y angustia en el resto de los compañeros, de los trabajadores de esa institución, hay angustia en los padres, bueno, se crea una situación, te puedo asegurar que es muy compleja, muy dolorosa. En medio de esta situación, todavía no se sabe, porque nuestra Constitución dice que todos somos inocentes hasta que la justicia dictamine lo contrario, hay un prejuzgamiento social para nosotros anticipado. Bien. Una condena social, quizás. Cuando la justicia, una condena, claro. Un prejuzgamiento, una condena, uh-huh. situaciones muy complejas, muy dolorosas, ¿eh? Y estamos interviniendo en varias. Cuando la justicia define que el trabajador es inocente, todo lo que ocurrió antes, mediáticamente, públicamente, barrialmente, comunitariamente, para decir que el compañero es inocente no existe. Entonces nosotros creamos, desde este, formulamos, construimos esta herramienta de protección para el trabajador desde el sindicato, que es que tiene que haber medidas de reparación pública cuando un trabajador de la educación atraviesa estas situaciones, cuando la justicia define que es inocente. Ya lo hicimos, por ejemplo, en el distrito de Seis Esteban Echeverría, con una ejemplar participación, por supuesto, de nuestro sindicato, de SUTEBA, de las autoridades del distrito, los inspectores, se reunió la comunidad con presencia de una directora y de un profesor, se leyó lo que dictaminó el juez. Fíjate que esto es casi de sentido común. Esta figura de reparación hacia este trabajador no existe en nuestro sistema educativo. Nosotros lo terminamos ya de escribir y queremos que, por acuerdo paritario, la Dirección General de Escuela asuma la responsabilidad de llevar adelante estos actos de reparación pública cuando atravesaron esta situación. Y la figura de resguardo tiene que ver con que, por ejemplo, cuando se atraviesa estas situaciones, u otras no tan graves, otras, muchas veces el trabajador tiene que pagarse un abogado cuando lo que le está ocurriendo no ocurrió en la calle, ocurrió en el puesto de trabajo, ocurre y ocurrió en el lugar de trabajo. Claro. No tiene una atención psicológica adecuada y durante todo el tiempo que lo necesita. Esto lo tiene que garantizar Dirección General de Escuela. Esto también es una medida de resguardo hacia el trabajador. Reitero, normativa clara, cobertura jurídica, atención psicológica y médica durante todo el tiempo que lo necesite. Estoy hablando, por ejemplo, en caso de golpes, ¿no? Y además, y esto sí tiene que ver con ustedes, les pido por favor que no se ofendan, sí. Porque ustedes cumplen su trabajo al dar visibilidad a algunas situaciones, uh-huh. pero creemos que al dar visibilidad se tienen que tener determinadas normas uh-huh. o cuestiones previas, no quiero decir éticas, pero de uh-huh. cuidado no solo del maestro o de la maestra, uh-huh. De cuidado de los alumnos, del cuidado de la institución, del cuidado de la historia de esa institución con el uh-huh. barrio, de pertenencia. Entonces, sí, se entiende, decimos, Patricia, porque nosotros somos desde nuestra radio muy críticos a los medios que tergiversan bueno, información, brindan datos que no son bueno, correctos, por supuesto que eso lo tenemos muy en cuenta, y nosotros también como medio intentamos tener mucho cuidado porque somos muy críticos de la forma en la que a veces los medios, sobre todo medios hegemónicos, exponen a los ciudadanos, alumnos, a profesores, en momentos en donde tal vez no es el correcto. Es así, vos sabés, bueno, me alegro que saludo con gran alegría a Raíces, porque la verdad que es así, los medios hegemónicos cuando se acercan a estas situaciones de conflicto, lejos de buscar la resolución, buscan profundizarlo, buscan agrandarlo, buscan más conflicto, buscan víctimas, buscan culpables. Buscan y dejan estigmas, ¿no? Dejan estigmas, y la verdad que nos dejan a los trabajadores de la educación en la escuela pública como si la escuela pública fuera un ring o un centro de batalla entre padres y docentes. Y te puedo asegurar, les puedo asegurar que en la escuela pública pasan cosas maravillosas. Maestros comprometidos con proyectos pedagógicos espectaculares, con un fuerte vínculo con la comunidad. Cuando ocurren estos hechos, tal vez sí hay cosas para visibilizar, pero con respeto a todos los actores en estas situaciones. Nosotros ante esto, ¿qué le queremos exigir en este acuerdo paritario a la Dirección General de Escuela? Tiene que haber protocolos, que la Dirección General de Escuela garantice protocolarizar la intervención de los medios en estos casos, en estas situaciones, para que si no se respeta y si se produce calumnias, se producen injurias, tergiversación de información, porque eso lo vemos cotidianamente, tergiversan la información para que se genere más violencia en la puerta de una escuela. Lo hemos visto en Lanús, lo hemos visto en Avellaneda en los últimos episodios, lo vemos cotidianamente. Si esto se protocoloriza, perdón, si hay protocolos de intervención que condicionen, nada más que den garantía de cierto resguardo hacia todos los actores de esta situación, si esto no ocurre, que sea la Dirección General de Escuela la que ejecute o la que lleve adelante las acciones que tenga que llevar hacia esos medios. A nosotros nos parece que esta figura de resguardo y reparación pública atemperaría este malestar y esta bronca que genera a los trabajadores de la educación cuando ocurren estas situaciones, cuando son estigmatizados, bueno, cuando pasa todo lo que te... Sí, sí, cuando pasa todo tipo de situación que no está por lo menos preestablecida. Patricia, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Realmente, celebramos que se puedan debatir estas cosas. Celebramos también que estén dadas las condiciones para que ustedes como trabajadores puedan manifestar cuáles son las necesidades del sector. Y bueno, toda la fuerza desde la radio para que estos reclamos en algún momento puedan cumplirse. Bueno, te agradezco muchísimo, y en este camino de tener herramientas y elementos, y en esta conformación que yo te decía hoy, estamos tratando de hacer como SUTEBA, de formar compañeros y para generar equipos distritales o territoriales de SUTEBA para intervención en situaciones de violencia. Nosotros el 1 de julio vamos a tener una jornada con estos equipos propios de formación y de capacitación, con el aporte de Karina Kaplan, una investigadora de renombre en Argentina, y en estos temas. Permanentemente desde SUTEBA estamos interviniendo, trabajando, analizando, investigando para generar herramientas para generar mejores condiciones de trabajo para nuestros compañeros, mejores condiciones de aprendizaje para nuestros pibes. Buenísimo. Bueno, buenísimo, Patricia. Muchísimas gracias entonces por esta comunicación telefónica. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao.